Hoy 9:30. Sí, es martes 11 de marzo de 2025, pero no está el abogado ahora y acabo de pedir turno. ¿Y a quién hay que llamar? Yo no le voy a decir al gracias, muy atenta. Perdone por molestarle el trabajo. Permiso, vení. Sí, está bien, gracias. Mire, mi idea no es hablar con el director. Lo que pasa es que las chicas de abajo no tenían idea y yo sabía que había, y estuve mirando la ley y hay un abogado especializado para casos de discriminación. Y dice que le está haciendo el favor, según la chica, dice que le está haciendo el favor al sector de centro de discapacidad, que pertenece no sé dónde. Entonces, si no hay abogado, tengo que reclamar donde corresponde para que esté la persona que tiene que estar. Porque no tengo cómo hacer una denuncia por discriminación, que ya han venido pasando varias veces, pero ya tengo los datos suficientes como y las pruebas suficientes para hacer la denuncia. Pero si no, ¿cómo tengo? Que me digan, bueno, me voy a tribunal y hago denuncia correccional o lo que sea. Sí, por favor. Bueno, ¿vio? Que se puede llegar a arreglar las cosas. Bueno, muchas gracias. O sea que evidentemente no hay abogados allá abajo en la... Para saber, yo para sí notifico yo esto. Yo lo necesito denunciar porque no es correcto así. Y según la chica... ¿Allá abajo? Sí, creo que sí. Mire, según la chica de abajo que me atendió, me dijo que no había. Y según la ley, la 22.431, tiene que haber. Claro, lo que pasa es que hay un abogado... que presta su servicio en, yo creo que en las tres coordinaciones, o por lo menos. Está bien, bueno, pero yo pido turno, ya he pedido dos veces turno y vengo y pierdo tiempo y no me atiende. El Helio presta sus servicios en niñez y en discapacidad, ¿es así? Nosotros tenemos abogada. Es la abogada que lo va a atender ahora. Pero él ha venido varias veces y no ha habido un profesional que lo atienda. Entonces, bueno... ¿Pero es por niñez? No, es por discriminación. Ya me cansé ya de que ¿Es no... ¿Es abogada? ¿Sí? ¿Lo puede atender? Sí, ya lo atiende. Por lo menos que me oriente así, si voy a la correccional o me atiende acá, pero para no cometer errores, nada más. Muy atenta, Gracias. Sí, por favor, gracias. ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Buenos días. Marta es mi nombre. Cristian. ¿Cómo te va? ¿Usted es la abogada? Sí, bueno, ¿me podría atender así me saca unas dudas? Gracias, muy atento. Permiso, gracias. Buen día. ¿Cómo es su apellido? Martínez Resma. Ajá, bueno, mire, yo estuve hablando en una oportunidad con otro abogado. Ajá. Si quiere dejarlo grabado, no hay ningún problema. No, no, no, pero está bien, pero mientras más transparente, mejor para mí. Mire, ya han pasado muchos sucesos, tanto en tribunales, en el hospital, han cometido varios delitos, pues son delitos. Omisión al cargo público. Entonces, he pedido la historia clínica, por ejemplo, le comento uno de los casos. Según la ley, aparte del derecho del paciente, que es la 26.529, pero la 27.275, que es acceso a la información pública, dentro de esas leyes, cada funcionario público está obligado, por ejemplo, a la historia clínica, la 26, la 529, pues si quiere lo revisa, el artículo 14, dice que se tiene que entregar la historia clínica en 48 horas. Bueno, cosa que no lo hicieron. Se tiene que entregar foliada, se tiene que entregar certificada con fecha y hora. La primera fue desorganizada, volví a reclamar de vuelta de forma formal, con un escrito, que no tengo la obligación de hacerlo, porque eso es una ley, que es una obligación. Ningún paciente tiene por qué presentar notas ni nada, solamente pedir el turno y se lo tiene que entregar. Normalmente, antiguamente, hace unos, supóngase, 10 años atrás, uno iba en la planta baja, pedía, presentaba el número y ahí nomás le imprimían y se lo entregaba al médico y todo para la operación, para lo que tenga que hacer. En estos casos han puesto asesoría letrada, han cambiado las cosas. Bueno, pedí un turno, se pasaron 7 días de lo que tenía que hacer, reclamé, me entregan una hoja, una historia clínica desorganizada, vuelvo a pedirla, me la entregan organizada, ahí me encuentro que el hospital me ha hecho una causa a mí, por el tema de la pandemia, por no usar barbijo. Tiene hasta número de expediente. Señor padre. Pero ahora le resumo. Está bien, no, es que ese es el principio. Cristian Pereira. ¿Qué pasa? He ido la semana pasada. Yo esto le digo de cómo viene la situación, porque ya tengo notas presentadas a la directora, no me responden. Eso es omisión al cargo, ya les he presentado todo. Ayer hablé con el abogado. Me hicieron así, señor. No me quieren dar. Es más, le doy la oportunidad de darle la historia clínica, que me le pongan la fecha y la hora. ¿Sabe por qué no lo quieren hacer? Porque han hecho malas cosas. Pero yo lo siento. Ellos están pagados por el pueblo, cobran su salario gracias a los impuestos de los contribuyentes, tienen la obligación de hacer las cosas bien. He tratado de atenderme, hice una fila porque la hice mal, yo tengo el certificado de discapacidad, no lo usé, porque digo, bueno, tenía tiempo, estuve de las 4 de la mañana hasta las 8 o 7 de la mañana que abren. Hice una fila mal en un número que yo, porque hace tanto que no vengo, y el muchacho de la caja me dice, va a tener que volver a hacer la fila. Le digo, pero escúchame, te estoy diciendo que hay un error. Estoy en el turno, estoy de la mañana temprano, dame el turno y ya está. No, bueno, fui, presenté la nota, no me la quisieron recibir, tuve que hacer una nota en el libro de reclamaciones, que le llaman vulgarmente el libro de queja. Bien, estos acontecimientos se siguen produciendo, hay otros más, un policía me quiso pegar también, cuando le pedí socorro para que me dieran la insulina. Tengo los hechos, los denuncié al IGS, que es la policía interna. No han hecho nada. Para que yo lo pueda entender, a ver. Está bien, discúlpenme, le hago un resumen. Es discriminación lo que siento. No me están atendiendo. Claro. Es más, en ANSES me han quitado en los años, vio que hay los días marzo, se entregan en la UH, se entrega la escolaridad, no me la han dado, me la han dejado. O sea, ¿cómo pido eso? Yo, ¿qué? ¿A quién denuncio? Eso es lo que quiero saber. ¿Si busco un abogado acá? No, ¿o me voy a tribunal y hago una denuncia penal? Perdóneme el ruido, pero le hago un resumen de las situaciones. Pero, a ver, No entiendo si lo que usted está buscando es su historia clínica o está haciendo un reclamo a ANSES o es la situación. En general es que todo, que no tengo, no he conseguido ninguna de las cosas. Claro, yo quiero que entienda una cosa. A ver, usted necesita la historia clínica para tenerlo usted, porque necesita hacer un trámite. A ver. Llegó una carta terrorista de la Nación, esa. Esa carta de documento, claro, obligándome a que me tengo que hacer todos los... Si no, en el punto ese me van a quitar la pensión, claro. Posiblemente. Me comuniqué a Andy, como dice ahí, pedí, me fui a asesoría letrada, presenté una nota formal explicando por qué estas amenazas. Claro. Esto es una carta de documento para que usted renueve y certifique está nuevamente entendido. Su discapacidad. Está para entendido. Sí, sí, sí. No tengo ningún problema porque inclusive abajo en un, le aclaro ahora, a él. Yo le aclaro que para que usted, para que nos podamos entender. Sí. Toda esta sección es de familia. Es de menores y adolescentes. Está sí. Bien, pero. Yo. Tengo entendido que abajo, y según la ley, la 22.431, hay abogados para defender por discriminación. Justo Helio es el que me atendió, pero no sé si era de familia o no. Había una abogada, claro, pero si no hay abogada voy a reclamar para que lo haya, nada más. Claro, a ver, yo lo que soy en este sector es niñeces y adolescencia, ¿sí? No es el caso. No, no, sí, ya le comento de eso, ya le comento, sí, sí. Independientemente de esto, yo no patrocino, ¿sí? Yo... Lo que hago es un asesoramiento, no hago es lo que necesito, ni una es lo que necesito. Entonces, en esta situación, si usted tiene que hacer un reclamo, tiene que hacer una presentación por escrito. Porque ya la ley, sí. La ley sí le otorga a usted el derecho de conseguir su historia clínica, pero no quita las formalidades que se van requiriendo en cada institución. Entre ellas, el pedido por escrito de la historia clínica. Yo lo hice 5 veces. Lamentablemente, no voy a justificarlo al hospital, pero lamentablemente yo soy abogada, ejerzo en forma privada y cada vez que ha tenido que requerir una historia clínica de alguna persona, lamentablemente nunca vienen ordenadas. La ley lo dice. Sí, sí, la ley lo dice. Yo no me baso en conjeturas mías. Yo me baso en la ley. Sí, sí, sí. No, pero ni yo trabajo en el hospital. Está bien, pero yo le explico para que no vaya a creer que cualquiera le está viniendo a hablar cualquiera. O sea, me estoy basando en fundamentos legales para que usted sepa que no estoy reclamando cosas porque soy impulsivo o alguna cosa de eso. Sí, señor, pero quiero que entienda una cosa. Le estoy diciendo que tengo más de 14 años de ejercicio en la profesión. Y el hospital jamás nos ha acompañado en una causa judicial una historia clínica ordenada. ¿Sí? No es que se lo están haciendo a usted. A mí me lo hicieron bien. Bueno. Pero una nota, una certificada sin hora y fecha, usted sabe que la historia clínica tiene 6 meses de... Si no lo sabe, se lo comento, porque yo le digo, tiene 6 meses de validez. Junto para esto, si yo no lo entrego... con los requerimientos. Yo no sé este tipo de carta hasta qué punto legalmente me pueden llegar a quitar la pensión. No me preocupa, la pelearé porque para eso estudio leyes. No soy abogado, pero para eso estudio, como ciudadano me corresponde saber de derecho. Lo suficiente como para poder saber mis derechos, nada más, no es más que eso. Entonces, como pedí notificaciones para aclarar por qué este tipo de agresión, porque eso es una falta de respeto al pueblo, porque no hace falta que sea tan agresiva la carta con que se explique, y hay gente que no sabe y se asusta, porque he visto mucha gente asustada con esto, encima que está con discapacidad, tiene que moverse y hacer un montón de cosas y perder tiempo para algo que se podría hacer formal. Yo entiendo, señora, que ha habido irregularidades. Yo no tengo ninguna certeza de nada, pero se cuenta que han habido gente que han recibido pensiones que no corresponde. Bueno, está bien, yo no tengo ningún problema de hacérmelo. Es más, tengo que terminar, porque me falta un dedo, tengo que terminar que me quiten el dolor. Hasta ahí usted me comprende y me entiende. Sí, sí. Bien, entonces, lo que el hospital haga o no haga, soy yo quien lo va a hacer que se ejecute como tiene que ser. El tema es que Yo sé que hay mucha desorganización, yo sé que a lo mejor no tengan empleado. No es un problema mío, sino del gobierno, tiene que poner empleado. Porque si es un solo abogado para 1000 personas, es imposible. Yo eso lo comprendo. Y es una cuestión de humanidad. Así que, como han habido tantos atropellos y tanta falta de... Y me siento discriminado porque no me dan acceso, inclusive en expediente que estoy pidiendo, no me dan acceso a expediente. Y justo está todo vinculado a una detención arbitraria que hicieron en el tema de la pandemia por el barbijo. Estuve 4 días secuestrado, drogado, y me fui a pedir el número de expediente porque me acabo de enterar hace... casi 15 días, cuando me entregan la... Habían hecho todo, ya está la sentencia y ya está todo. El derecho del paciente al consentimiento se lo pasaron por el arco del triunfo, señora. A ver, usted me está mezclando... A ver, ¿qué es lo que usted necesita que yo lo asesore? Porque está todo relacionado, porque la historia clínica, las detenciones y todas estas cosas están vinculadas a la situación de todo lo que yo tengo. No le estoy pidiendo que usted me siga una causa. Simplemente necesito hablar con alguien para decir, bueno, acá tengo que hacer una denuncia, ¿cómo la hago? ¿A qué UFI voy? ¿A la 1 o a la 2? Lo que yo necesito es eso. No, la organización que tiene ahora el Ministerio Fiscal en la provincia, usted tiene la Unidad Fiscal de Accidentes de Tránsito, la Unidad Fiscal por Violencia de Género y la UFI Departamental. Usted se tiene que dirigir a la UFI Departamental para poder radicar la... No a la 1 ni a la 2. La UFI departamental, y ahí le van a indicar cuál es la que está de turno. Bueno, porque usted sabe que ahí no me informan, deberían hacerlo, pero no me informan nada. O sea que usted me voy así a la... Por eso he llegado acá. Usted va a tribunales, entra por la mesa, entra por el Emilio Civil, hay una mesa de informe ahí, pregúntele cuál está de turno. Si no se lo saben decir, va directamente a la UFI departamental. Así lo nombro. ¿Y me puede decir en qué lugar está o quiénes son los que están en ese lugar? No sé quién está en la mesa de entrada en este momento. Mire, me conozco los nombres. Gabriela, Adriana, que está en la... Creo usted que es la mesa de entrada. A la mesa de entrada de UFI departamental, bueno, independientemente, o sea, de quién lo atienda, quién esté, sí. O quién no esté, y plantear que usted viene a hacer una denuncia. Mire, hice una denuncia... a un procurador y me desviaron por arbitrariedad y amenaza. Y me han desviado la denuncia y no me hicieron así. Les pedí el número de expediente y no me lo han dado. Entonces, lo que yo necesito es hacerle la denuncia a esta persona que atropella y amenaza al pueblo. Ya está presentada en el Ministerio Público Fiscal, pero una el Ministerio... denuncia penal, para que usted entienda, tiene todo un proceso de investigación y de conclusión para elevación. Por supuesto. Y usted sí tiene el derecho, como ciudadano sin representación legal, de ir y consultar en qué estado está la causa. El que va a determinar si hay delito o no hay delito penal es el fiscal. ¿Sí? Casualmente es él. Es el fiscal el que va a determinar. El que porque está denunciado. Muchas veces hay situaciones que realmente nos incomodan en la vida. Sí, no son delito no, penal. No. Se llamó a la policía. No. ¿Mm? Créame que le digo que sé pero lo que pueden digo. Pueden ser contravenciones y no delitos penales. Bueno. Son cosas distintas. Entonces, delitos leves, a eso se refiere. No. Contravencional, digamos. La ley de contravención es como la ley de convivencia que tenemos acá en la provincia de Mendoza. Sí. Delitos penales son otras cosas que están tipificados. Si no están previstos en el Código Penal, no hay delito. Perfecto. Entonces, el que hace la investigación, porque uno puede plantear una cierta situación, pero hay que acreditar que esa situación ocurrió. Uno plantea la denuncia para que se... Exacto. Se investiga el fiscal, y si el fiscal considera de que hay un delito penal, lo eleva para que haga un juzgamiento. ¿Sí? Usted puede ir a preguntar cuántas veces necesite, en qué estado se encuentra, e incluso puede nombrar un abogado y constituirse como parte en la investigación, que se llama constitución de querellante, y en ese caso el fiscal, la querella aporta pruebas y va controlando el expediente, independientemente del que el que debe formalizar la acusación penal es el fiscal. Sí, sí, eso lo entiendo. Es que eso lo entiendo. Lo que pasa es que yo, si a mí no me dan un número de expediente, eso no entró. Usted cuando haga ahí la denuncia le tiene no, que dar. No, es que ya la hice, me lo selló, estaba presente el jefe. Tiene que dar una constancia. Sí, me dieron el papel de la denuncia que yo presenté, pero no me dieron el número de expediente. Si no hay número de expediente, no hay denuncia. Mire, vaya de ¿me equivoco? Ahí. No, no, porque a usted le toman la denuncia y después formalizan el ingreso con un número de expediente. ¿Sí? Entonces, usted puede. Yo cuando hice, mire, perdóneme que la interrumpa, cuando le hice hace el año pasado, que también hizo, hubo violencia institucional en el Banco Nación con policía, que también las denuncié. Sobre la misma que yo termino de hacer la declaración mía, la chica vino y me dice, ese es el número de expediente. Me lo dio en el mismo momento. Claro, porque le hizo el ingreso de la causa, le estaba el fiscal, estaba el abogado, estaba todo. El mismo. Por eso digo, en ese momento que yo presenté, es más, tengo acá, si quieres lo muestro, no tengo problema. Le presento la nota, me sella, me firma todo lo que tiene que hacer, ya lo había presentado previamente en el Ministerio Público Fiscal porque pensé que era ahí al señor Mario Gabrielli, pero dice que no, que eso se deriva al Ministerio de Defensa de las personas, que es donde se cometió ese delito a mi entender. El señor Mario Gabrielli está en es jefe. Es jefe, no tiene una oficina fiscal. No, sí, sí la tiene. La oficina la tiene, sí, bueno, sí, pero no, es el jefe no de denuncia. No, es Joselo Farina, que ya también hablé con él y él es el que me derivó, pero donde corresponde, que después me acabo de enterar, es hacer en la correccional haber hecho la denuncia ahí. Eso veo que usted no sé si no lo sabe, estoy tratando de dar a entender. Eso es lo que me dijeron ahí. Por eso, ¿cómo puedo averiguarme bien cuál es el procedimiento correcto y dónde tengo que hacer la denuncia correcta? Porque me parece que me tomaron y me dilataron la situación y eso, ¿sabe en qué forma me suena? Que están haciendo parcialidad porque son amigos, porque trabajan ahí en el mismo. Están actuando con parcialidad. Señor, o puede ir como le acabo de decir, a la departamental, o puede ir directamente a hablar con Gabrielli para ver en qué situación se encuentra la denuncia que usted formó. Sí, ya la presenté, dice que no corresponde, según lo que me dijeron ahí, que no corresponde ahí, al Ministerio Público Fiscal. Bueno, si no es así, seguiré escalando, por eso quería preguntar. ¿El Ministerio Público Fiscal es el que recepciona las denuncias? Sí, pero dice que del Ministerio, según lo que me dijeron, yo no les creo nada de lo que me dice, yo lo doy todo de vuelta al revés porque no me dicen nada, que corresponde. Que el procurador, que no sé por qué me trató mal, no lo entiendo todavía porque no, ni lo conocía, o están acostumbrados a ser autoritarios, que tenía que hacer la denuncia en el Ministerio Público de la Defensa. Y ellos mismos, los mismos abogados, me dicen, acá no se hacen las denuncias. Pero el Ministerio Público de Defensa no toma las denuncias. Claro, ¿por qué me tomaron? ¿Y por qué me sacaron el papel de la denuncia? ¿Me entiende la parcialidad? Para poderle, porque la verdad que usted tiene toda una historia que yo desconozco. No, pero perdóneme. Perdóneme, pero necesito una, por lo menos entrar. Y de ahí me voy solito. Por eso, a ver, por lo que usted me cuenta, sin conocer toda su historia. No le voy, yo le muestro para que vea que no estoy hablando. No, si no le estoy pidiendo esa información. A ver, para que. Para acorde a lo que usted me ha comentado, sin conocer toda su historia, el Ministerio Público es el que recepciona las denuncias. La unidad fiscal departamental, usted va y plantea que quiere hacer una denuncia. Ahí le van a tomar la denuncia y le van a dar el número de expediente. Bueno, entonces quiere decir que me hicieron hacer malas cosas y me quitaron. El Ministerio Público de Defensa es justamente defensa pública. Usted puede acercarse a la Defensoría Oficial, plantear la situación para que lo orienten a ver cómo hacer la denuncia, si hacerla por escrito, si presentarse directamente y que le tomen la denuncia en forma verbal. Claro, ya le hice por escrito, presenté la denuncia a los 3 días, me tomé un tiempo para analizar, para ver si no estaba cometiendo algún error, esperé a los 3 días y después hice la denuncia porque cuando llamó a la policía, este señor... hizo abuso de autoridad porque no era necesario, pasó en 5 minutos, Hay testigos, tengo todo, todo, tengo todo, tengo todo. E inclusive están las cámaras también. Entonces, si yo dejo pasar esto, soy cómplice de este delito. Quizás soy el primero que denuncia a un procurador. La verdad que me estoy metiendo en algo que no me asusta, pero no tendría que estar perdiendo el tiempo en esto, porque yo tengo otras cosas que son las que me interesan, que son cosas que me han hecho mucho daño. Entonces, se me suman cosas que la verdad que no, y no las voy a dejar pasar, miren. No, está bien. Discúlpeme que usted no sepa, pero yo al hacer la denuncia en el Ministerio Público Fiscal, que la hice por correo, cuando yo fui a presentar para firmar la denuncia, me derivaron allá. Entonces estoy entendiendo que me han dilatado para, señor, que yo no haga, mire, la denuncia. Es lo que estoy entendiéndole. Yo quiero que usted entienda una cosa. Yo no conozco su historia. Sí, tampoco está puedo bien, porque no es el espacio. Claro, sí, por eso en ese caso usted tiene que buscar un abogado privado para que le pueda llevar toda la situación y constituirse en querellante y hacer un control de la No, persona. Yo no lo puedo pagar. Claro. Tengo derecho al acceso gratuito. Sí, sí. Quiero que entienda. Pensé que era acá. No, porque todo es niñez y adolescencia. Quiero que entienda que usted tiene toda una historia que yo desconozco, porque tal vez yo desconozco, sí, sí, porque sí, son sí. Los pormenores de tal. Está bien. Pero le tenía que hacer un panel. Puntualmente, lo que usted me está pidiendo, que me está preguntando, que es para dónde puedo ir a formular una denuncia, es en la unidad fiscal departamental. Exacto, ya desconozco está. Desconozco cuáles son los pormenores y los detalles. Perdón, hola, ¿cómo te va? Él es el que me había atendido, pero... Pero está, yo estaba abajo. No. ¿Querés como quieras, porque ella no sabe bien un poquito de la historia de lo que me ha pasado. Por ahí. Como quiera, yo ya saqué... ¿Quién le... a formular una denuncia y viene a preguntar? Claro, para el asesoramiento, más sí, que sí, todo. Claro. Lo que pasa es que yo estaba abajo, no sé con quién hablaste cuando me fuiste a buscar. Ya, si quiere le marco, no sé el nombre. Porque claro, estoy en una oficina y... ¿Estás trabajando en tanto? Sí, no, sí. No, sabía. Sí. Bueno, mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre? Marta Martínez. Bueno, como quiera, yo estoy abajo, no hay problema. ¿Vos? Bueno, me voy abajo, no hay problema. Sobre el tema de niñez, tengo también un problema para denunciar a docentes, que ya hay una causa, así que ya voy a venir a hablar con usted. Bueno, un gusto, ¿eh? Señora, muy atenta, perdóneme por el tiempo, ¿eh? No sabía. Ahora nos vamos. Vamos a la oficina, permiso. Buenos días, hasta luego. No, es una chica nueva, posiblemente, no sé. ¿La que sepa. Te atendió? Sí, ya claro, te digo, pero después te la marco para decirle vos, para claro, que te claro. Busque a vos, a lo mejor ni te conoce, digo yo. Claro, porque estaba, yo estoy en una oficina y me dicen, hay un señor, me llaman, qué raro, le digo, voy a hacer una oficina. Bueno, Elio, sí. Un gusto. Si ya la otra vez no estuvo viendo. Bueno, porque... No me acuerdo, recordame una sola. Sí, si querés grabar esta conversación, si te sirve para tener que repetírtela o algo. No, lo que voy a hacer es, a ver qué dice. Hola, con la abogada de Inés. Hola, con la... Para, dame un segundito porque sí, me estaba hablando la... Dale. Julia, mira, acá estoy con el señor, ya ahí hablé con... No sabía que había una abogada de Inés. Hablé con ella, y bueno, acá estoy con el señor, lo voy a atender yo. El tema es que ahora le voy a preguntar quién es la que lo atendió, porque aparentemente no sabe que estoy acá yo, o para organizarlo de algún modo para que no le den vuelta a las personas cuando vienen. Así que bueno, quede tranquila, ahora yo lo atiendo al señor. Claro, porque dicen como, no estoy acá. Bueno, no, ¿viste? Está bien. No, pero digo, que me vengan y me avisen, ¿viste? Porque pero claro, si ya vine la semana pasada... y vengo ahora a las 9, mira la hora que es, yo tengo que hacer otras cosas más, entonces. Pero claro, recordame por favor tu nombre para anotarlo. Cristian, con CH. Cristian, sí. Alberto Pereira, con Y. ¿Tomó los datos la chica recién? No, porque dice que ella no es de niñez, no tiene nada que ver lo que yo estoy planteando, es por discriminación. Bien, ¿y tus datos? ¿Qué más necesitas? Tus datos digo de dirección y teléfono. Bien, teléfono trato de mantenerlo en privado. Si querés te doy el correo y nos comunicamos por correo. Sí, yo es para simplemente... Para 20, si querés el DNI te doy... ¿20? ¿20? ¿688? ¿688? ¿297? ¿Y la dirección? Los Aromos 125. ¿Los Álamos? Aromos. Aromos. Ah, mira, ¿dónde queda? Eso es en el barrio Suter. Ah, mira. Es un pasaje. Que es la segunda calle de entrando de la estación de servicio CIA. Ajá. La segunda calle es un pasaje, no tiene, es una sola calle. Ajá. Bien, te comento. Sí. Ya te había comentado ciertas situaciones, pero no me están atendiendo en el hospital. No he usado el carnet de discapacidad, que lo puedo usar y, para no hacer fila. Con respecto a la farmacia, se armó un lío una vez, hablé con la secretaria y me lo solucionaron. Voy a la ventanilla de al lado, golpeo, presento el carnet, me atienden sin ningún problema, como a una embarazada, a un discapacitado, basándome en la ley, la 22.431, que es la ley de discapacidad, que tenés acceso a no tener que hacer fila en ciertas situaciones. Sí, sí, sí, sí. Que es una ley, no estoy pidiendo. Sí, aparte yo te conozco de otro lado, vos aparte de haber. Trabajé en Banco Regional y en la FIP. Ah, claro, yo te ubico, claro, sí, sí. Fui cajero, bueno, sí, jefe de caja de ahorro, plazo fijo y todo eso. Mm. Te explico. Me acabo de enterar cuando me entregan la historia clínica hace casi un mes, donde tuve un acontecimiento en el tema de la pandemia por el barbijo, donde me agarraron a piña unos policías, ¿te acordás? Bueno, sí, se me acuerdo. Fue una burrada. Que... Lo que pasa, como no tenía información, ni los nombres, ni nada, ya conseguí nombres, conseguí dónde están, todo. He conseguido con la historia clínica, que no sabía qué es lo que estaba pasando. Cuando yo la pido, que hubieron irregularidades que ya se las marqué, donde me entregan desorganizada la historia clínica y la ley, la 26.529, derecho del paciente, explica en el artículo 14, si no me equivoco, sí, que se tiene que entregar en 48 horas y no se tiene por qué dar explicaciones, porque es una ley y es un derecho del paciente. Le hice una solicitud formal explicándole con esas leyes. Al otro día cumplieron con ese objetivo, pero me entregaron cualquiera, sin certificar, sin foliar, sin la firma autorizada, porque tiene que haber alguien que firma, sin la fecha y sin la hora. Le digo, mirá, esto está mal. Según la ley, corresponde eso. Eso es en asesoría letrada, que según tienen que entender. ¿En asesoría letrada, perdóname, de dónde? Del hospital, a donde se entregan la historia clínica. ¿Y cuando le planteaste eso, qué te dijeron? Dice, no, lo que pasa es que tenemos mucha... Le digo, mire, no me tiene por qué decir si tiene mucha gente o no. Yo me baso en la ley. La ley dice 48 horas, yo se lo estoy reclamando en 48 horas. Nada más. Entonces, le vuelvo a presentar una nota explicándole cuáles fueron las omisiones de su cargo público a la directora. No pasó nada, mandé otra solicitud, esperé 10 días, lo prudencial, no pasó nada. Mandé otra solicitud, en la tercera... Me dan la historia clínica, la asesora letrada Laura Mesa. Perdóname, recordame tu nombre, Cristian. ¿Cuándo pasó esto último? Esto ha sido en enero, fines de enero o marzo. Ah, bien, bien, ahora. Exacto. Bien, bien. Entonces, bueno, hay muchas cositas más atrás, sí, de estas negligencias. Sí. Entonces ahí me encuentro que hay una causa con relacionado con el tema de juzgado de familia, que aparentemente me iban a quitar los hijos, por lo que he estado leyendo y entendiendo, a mi entender, donde me detuvieron 4 días, estuve drogado sin mi consentimiento, y ya cerraron la causa, según la Alvarado, la asesora letrada de tribunales, el Ministerio de Defensa de acá de San Rafael, me entregan un papel como que ya esto ya terminó. Claro, pero yo la paliza me la juego al PRODE, no sé. Perdóname que me explique, no, me exprese así. Estoy entendiendo perfectamente. Entonces, como que no tengo ya más derecho a defenderme. Entonces, esta vinculación, yo me entero con la historia clínica que me la dan foliada, certificada, pero no me le ponen la fecha, claro, ni la hora. No tiene. Claro. Mira, esto vos ya lo conocés, pero te lo voy a mostrar, sí, porque esta carta terrorista que me mandan, que ya la sabe, que mandan a todo el mundo, le mandaron la, para hacerse por el tema de la pensión. Sí, sí, ya lo tengo claro. Bueno, ya lo leí, ese punto es terrible. Ya me contesté, ya fui en a hacer. En caso de comparecer a la citación sin la correspondiente documentación, se configurará un incumplimiento, claro, a su de parte. O sea, claro. Entonces yo mandé una carta a Landi. De Landi me derivaron a la parte de asesoría letrada. Le mandé dos cartas. Me contestan como unos guarangos. Ah, sí. Como unos guarangos. Y ¿pero por mail? Sí, muy, y amenazándome con letras rojas. No me digas, ¿qué te dicen? No traje la nota porque pero, ¿a quién le voy a preguntar esto? Sí. Claro. Entonces, me falta la tercera y ya hago la denuncia. Porque eso no se debe hacer. Tiene sí, que no hacer falta la tercera, ya la podría hacer. Pero le bueno. Pongo la 27.275, acceso a la información pública, que no, no tengo por qué dar explicaciones, sino le pido que formalmente... Como me mandan ahí a rama caída, y yo soy acá, hermano, tengo que andar en bicicleta. Claro. Le digo, ¿por qué no me cambian el centro de salud, por favor, que está a 2 kilómetros? Ya algo es algo. Son claro. 12 kilómetros más 12, ¿eh? 24 kilómetros. Tengo enterado gente que vive ahí que no, ese domicilio no existe, un centro de salud. ¿Lo irán a poner? Digo yo, no sé. Entonces... Póngase en mi lugar, que es muy fácil. ¿Qué hace? No me entregan la documentación. Mira, acá tengo la claro, receta. Claro, está acorralado, digamos. Exacto. Porque, sí, esta es lo que me dan porque estuve... Esto, por esto quiero ver para hacer la denuncia. Sí. Es de discriminación. Si no sos vos, pues iré a buscar a la correccional. Bueno, nosotros no podemos hacer denuncia. No, no, pero vamos a asesorarte. Si me asesora a dónde la tengo que hacer, no hay ningún problema. Sí. Estuve 2 veces en el hospital... esperando de las 4 de la mañana para que me puedan atender. La primera, se acabaron los turnos. Casi me muero, porque 3 horas esperando. La segunda vez, eso fue el lunes, de la semana pasada. Vuelvo a hacer la fila y me pongo en una fila porque justo el número, o sea, la fila la veo que está justo en la caja que me tienen que atender, que es la caja 3. Pero yo no vi que estaba escrito el número 4, yo no sabía. Entonces me como todas las horas esas parado, porque tengo problemas en la espalda, sacaron los asientos, no sé qué pasó, ahora no te podés sentar, tenés que estar 3 horas parado, es una tortura. Uh-huh. Llego allá, le digo, mirá, dice, no, pero es que te he equivocado de fila. Bueno, hermano, lo siento, pero vos has visto que he estado haciendo la fila. Y me dice un tal, dice, ah, no sé, vas a tener que hacer la... Soy una cosa yo, soy sí, un robot. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces presenté una nota de una queja. No me quieren recibir las solicitudes, ya no me quisieron recibir la tercera que le presenté a la directora sobre las omisiones que habían hecho los empleados, que no me quieren recibir en mesa de entrada, es una obligación. Claro, por supuesto. Bueno, no me la... Me firma una, que es la secretaria, Pamela, me firma y no me pone el año. Le digo, pero poneme el año y firmarlo. No, no, no, así nomás. No, pero claro, puede ser del año 73. No, no. Entonces yo agarré... Hice la denuncia formal a la directora sin ir a la denuncia. Pasé esta nota directamente a la Nación, a la Defensoría del Pueblo. Del Pueblo me derivaron a la de Mendoza y de Mendoza todavía me han hecho así. Obviamente, yo sé por qué. Porque tengo que hacer la denuncia formal y explicándole todo. Ya lo tengo que hacer, pero quiero saber si ya puedo ir a hacer la denuncia directamente para no saltar o me voy al Ministerio de Salud antes de llegar... para agotar todas las posibilidades y tener un fundamento sólido legal para que no pueda, porque ya están en indefensión. Yo ya estoy en indefensión, no sí, puedo, claro. Ya no puedo. No me pueden atender, ya no sé ir a dónde voy a atenderme. Sí. Me accidenté de vuelta otra vez con una sierra. ¿Estás trabajando ahora? Y si tengo que laborar, si con la pensión no puedo vivir, hermano. Entonces... tengo 3 hijos, no puedo vivir, claro, hermano. Claro, sí. ¿Son chicos todos los hijos? Y uno es ya es mayor de edad, pero los demás están en la escuela. Claro. Entonces, no sé, no, ya no puedo pedir turno, no sé qué voy a hacer. Si voy a pedir el turno, me dicen, no, tenés que, me empiezan a decir. Yo lo que quiero, que por sí, ahí sí. Se me ocurría, sí. Que vos estés presente cuando yo vaya a pedir el turno y que vos vieras la sí, flagrancia. No, si te creo, no, si la flagrancia, porque si voy a pedir a la policía se desvía, no me dicen los nombres. Sí, eso es omisión a su cargo. ¿Cuándo vas a pedir a dónde? Perdóname. ¿Cómo? A la policía a decirle que me acompañe y que me... No, que yo no... Como testigo. No, no, sí, no. Es obligación. Pero los tiene que mandar el milico, ¿cómo se llama? El, el ayudante fiscal, alguno de ellos. Ellos no te van a, no se mandan solos, ¿viste? Ellos tienen pero pueden presenciar como testigos de la situación. Claro, pero si ellos están cumpliendo funciones ahí y el tipo le dice, ¿a dónde vas? Porque ellos tienen un GPS. Pero si están ahí mismo. Están ahí, en el mismo salón. Ah, están ahí pegaditos. Claro, en el mismo salón. Pensé que vos querías sacarlos de otro lugar. No, en el mismo salón. ¿Y qué te dicen? Una chica la primera vez me atendió muy bien, me averiguó todo, me excelente. Una policía. Una policía. Tengo el nombre de todo, pero el segundo parecía no sé qué lo que era. Un mono con revólver. Sí, sí, sí. Perdóname el nombre, pero hay gente que... Yo también no los tengo... Además, tengo juicio contra ellos. Sí. Son un desastre. Pero es que no pueden estar trabajando así, armado, hermano. No merece. Estoy de acuerdo con vos. Y si yo dejo pasar eso como ciudadano, que soy el responsable de inspeccionar a cada uno de los funcionarios públicos, porque viene de nuestras contribuciones. Seguro, claro. Hasta el presidente es nuestro empleado. Sin duda. Pero mucha gente no lo sabe. Y bueno, pero ¿en la escuela enseñan esto? No. Y no. Y bueno, ¿para qué? Para que seamos esclavos. Y claro. Tiene que cambiar. A que el policía mismo ya se piensa que ejerce poder contra nosotros cuando ellos tienen que cuidarte a vos. Bueno, yo eso quiero saberlo porque Es toda una contradicción lo que sucede en Argentina. No sé en otros países, pero No. Estoy en grupos de España, Australia. En toda la zona de Australia, hasta inclusive Portugal, ¿no? Igual. Las leyes son iguales, nada más copia y pega, pero con distintos números. En las constituciones, te lo digo. Mirá, che, o sea, yo pensé que era un problema. En África, en Sudáfrica, tengo gente conocida en Alemania, igual. En Alemania también. Igual. Yo hubiese jurado que esos países del primer mundo no iban a ser tan. No, lo que está pasando en Inglaterra también es de loco. Ahora es de loco, porque una cosa que vos veas. YouTube y todas esas cosas, pero te lo cuenta gente de ahí que habla en español. Claro. Me cuentan y me mandan pruebas, me mandan cosas de Alemania. No puedo decirte que tengo certeza de estas cosas. Me mandan fotos. Entonces, por eso te digo que hay cosas que mucha gente, yo esto lo sé yo, pero hay gente que vos le preguntás, le decís esto y te dicen, no puede ser, no sé. Vive en un limbo, no sé. Mira, Elio, yo lo que necesito... Sí, perdóname, que por lo menos, me voy por la Está bien, no, pero es importante que lo sepas también. Esta receta, ya no sé si ir a pedir, porque no sé si me van a atender. Y yo necesito al traumatólogo. ¿Y por qué no? ¿Al hospital? Sí, ya no sé. No? Y no, pero si ya cada vez que voy me mandan de vuelta. Pero, dos veces. Y no me quieren atender. Ya presenté la nota de queja. Pero, ¿hablé? Sí, pero no me atienden. Antes me atendía, me recibía. Ahora no me atiende. ¿Quién es el director ahora de...? Funes. Creo que es Patricio. No sé si Patricia o Laura. Sí. No me acuerdo bien permiso, el nombre. ¿No? Sí, pero sí, mira, sí. Es una derivación del clínico. Porque encima, para pedir al traumatólogo, tiene que venir por una derivación del clínico. Para atender hace una semana y pico que estoy dando vuelta para que me atienda. Tengo que llegar muerto o que perder la mano. Así perdí la mano por esas faltas de atención. Claro. Escuchame una cosa, Cristian, perdóname la ignorancia. Te pregunto, vos vas ahora y querés sacar el turno con el traumatólogo. ¿Qué olvídate. Te dicen ellos? No, olvídate. No sé lo que me van a decir ahora. Esta es la tercera vez, ya presenté. Pero las otras dos veces anteriores, ¿qué te han dicho? No, la primera se acabó el turno. Había una cola, cuando me toca a mí, habían como, no sé si 30 o 40 tipos. Y teóricamente dice, no, tiene que pedir turno por la página web. Me fijé, no hay... Puta, no, pero hermano... Son muy hijos de puta, ¿no? ¿Vos te crees que me encantaría...? De 75 años para pedir turno por la página web, ¿estás loco? Pero vos te crees que yo... Pero no importa, yo lo sé. Bueno, me fijé, sabes, no hay traumatólogo. No hay disponibilidad para todo. No, para que vos pidas el turno. Y sí. Si en el picás ahí, dice, hasta el 2027 no hay turno. Le saqué foto. Sacaste captura. Obviamente, pero si está en la página, te metes, es una vergüenza. Entonces, ¿y qué te dicen entonces cuando llegues a decirme no, el miércoles de la semana pasada es lo que me dice el tipo, porque le presento, mirá, aparte que tengo esta nota para ver, me mandó a la administración. No, pero pará, es que me duele todo el día la mano. Necesito el turno que me lo dé. No, dice, va a tener que hacer la fila porque tenés que pensar en la gente. ¿En la qué? En la gente. Le digo, pero si estaba haciendo la fila. No, no agarré el certificado y se lo mostré, que se lo podría haber mostrado. Claro, claro. Pero como, ¿sabes qué pasa? Como no son de la empresa del hospital, no son funcionarios públicos, pertenece a una empresa... Ah, tercerizada. Tercerizada. Eso me dijo una mujer de ahí. Bueno, pero tienen que responder a los... Obviamente, si no lo echan de la empresa. Si, claro. Aunque no sean funcionarios públicos, pero pagarán lo mismo. La empresa, el Estado te está pagando para tercerizar un servicio que tenés que realizar correctamente. Ya conozco la ley, ya sé que tengo razón, pero entonces hablé ayer con el abogado, le comenté la situación. ¿Con qué abogado? El del letrado, que yo no lo conocía, siempre me atendía. Sí. Siempre bien, me dice, no, me dice, lo que pasa es que las notas que usted ha presentado del COVID se lleva tiempo. Y sí, ya lo sé, le digo, no me va a poder responder porque el COVID no existió, le digo. Porque le estoy dando los fundamentos legales de Washington DC que me han pasado y de España. No existió la pandemia, la plandemia, no existió. Sí. Pero nadie quiere hablar, claro. ¿Y qué voy a esperar? Yo sé que no me va a responder. Me llega a responder un contrato vinculante, chao, hermano. Tengo que ir a hacer la denuncia, pero ¿sabés qué pasa? No quiero ser imprudente, voy por los lados de la forma formal, teniendo documentación sólida. Ya la tengo. Perfecto. Ya la tengo. Es buenísimo. Ya tenés todas las armas para clavar una denuncia. Claro, pero a ver, me gustaría, porque ahí, como han cometido delitos también la secretaria, la misma chica de asesoría letrada que tiene que dejar, le fui y le dije, por favor... ¿Me podés poner la fecha? Estuve una hora para que... No, que está ocupada. Ya no me atienden. Ya no me atienden directamente. Es obligación. Uh-huh. La señora Jackie, que está ahí en mesa de entrada, dice, no, eso lo tiene que presentar acá. Bueno, ping-pong. Eso en tribunales vos vas, en cualquier lado, están ahí en el momento. No, sí, por señor. Supuesto, papá, listo, así. Así. Entonces, por eso te digo, mirá. Yo te muestro para que veas que yo no te estoy hablando soncera, pero ¿sabes qué es importante? No, escuchame, bueno. Te tengo una pregunta. Eso... ¿A vos te habían pasado el turno o alguna en algún? Porque me dijo que la... Sí, pero ya, no te hagas problema, yo ya llegué a vos, ya está. No, pero me dijeron que te habían pasado el turno como que habías venido y no estaba yo. Sí, y inclusivemente estaba pasando hoy, pero bueno. No, lo que pasa es que hay una organización... Lo sé. ¿Me entendés? Porque ya lo voy a charlar eso porque no puede ser. Si yo tengo una oficina. Pero ¿qué pasa si yo te hago una notificación y te estoy jodiendo a vos también? No, a mí no, a la administración. Y bueno, a quien tenga que. Claro. Porque, mira, imagínate, tú y yo acá por teléfono sentado y vos te estás en otro lugar con una chica que no se sabía. Mira, te estoy mostrando que acá está presentada, que esta es la denuncia. A ver, permiso. Señor Gabriel, es delegado. Claro, que es el jefe, digamos, de. Bien, ¿esto de cuándo es? ¿Del? Ahora, bien. 27 de febrero. ¿Pero esto es el colegio de abogados y procurador? ¿Fuiste a denunciar al colegio de abogados? ¿O a dónde fuiste vos? No, esto es lo que sí. Fiscalía, pero... Sí, esto que está acá. Sí. Es. Muestran que son empresas. No tienen nada que ver con el gobierno. Colegio de procurador. Ahí está la página de Washington DC, donde están inscriptos, todos son entidades bancarias, tanto tribunales como el hospital, todos son entidades bancarias, tienen ánimo de lucro, no tienen nada que ver, inclusive el gobierno y la nación argentina. No tengo por qué explicar esto, porque esto es derecho internacional. Uh-huh. Pero ante cualquier problemita, el juez sabe de lo que yo hablo. Bien, y acá está una copia de la denuncia. Sí, es la primera hoja. Bien. Porque ya la tienen, esta me lo recibió el jefe, que es que me ha faltado el respeto también, pero no le voy a hacer la denuncia porque tengo que dejar un títere con cabeza, porque claro. Este es el jefe. Si él me atiende bien, me quedo callado, seguro, y ya está. Seguro. Porque el empleadito de él, el procurador, es el que se mandó la y sabe que se la mandó. Esto por el problema que tuviste vos, es que yo fui a pedir ayuda. Y me llamaron la policía y me echaron de la oficina. ¿De qué oficina? De acá, de esta defensa. ¿De la oficina fiscal? Sí, de esta defensoría. ¿Pero por qué, boludo? Pero es que está re loco el tipo. Iba a hablar con el abogado, me dice, no, ¿y qué es lo que crees acá? ¿Y qué? Le digo, por favor, le digo, retírate de mi vista, le digo, porque vos ya anteriormente me había faltado el respeto. Me quedé callado. Entonces yo ahí, en esta denuncia, pongo esos hechos donde hay testigos que obviamente van a actuar con parcialidad. No lo deberían hacer porque no se lo deberían hacer. Deberían bueno, entonces con los fundamentos sólidos, yo no voy a hablar tonteras, no voy a todo desorganizado, ¿no? Vengo bien prolijito. Vengo en honor. Yo practico la ley natural, que si bien no la aplico en la ley del mar, que es la ley mercatoria, porque es la ley del comercio, que es la ley en donde vos trabajás. Yo no puedo cambiar de jurisdicciones, pero sí me manejo con la ley natural. ¿Ah? Claro, claro. Pero la aplico ante los jueces, no ante la gente de abajo. Uh-huh. Entonces, pero no por eso, porque yo esté en la ley natural, tienen derecho, porque no tenemos, digamos, policía. En Australia sí ya hay policía, donde van y detienen jueces, detienen fiscales y hacen enjuicios, porque ya hay una organización. Uh-huh. Mira. Que corresponde a parte del pueblo. Y se llama Política del Pueblo. Qué interesante para estudiarlo, ¿no? Para copiar algunas cuestiones acá en Argentina. Ahí estudia verdaderamente ley. Porque claro, lo que hay acá, por lo menos en lo que yo veo en España, están partiendo abogados a patadas. ¿Pero por qué? Porque eso no lo saben. ¿Sabías que hay un diccionario de la ley negra, que es los diccionarios que usan los jueces? ¿Ley negra? La ley negra. No, del bar. No sé si te suena, pero cuando vos haces... Vos cuando haces juramento a la corona, del bar. Barresin, del Club de Abogados. Y Argentina es una colonia de Washington D.C. y Washington D.C. pertenece a la corona británica. Las tres coronas, Washington D.C., Inglaterra, Vaticano. Estos monstruos manejan el mundo. ¿Y sí? Pero esto que yo te estoy comentando no lo vas a saber, te estás enterando ahora, ni lo vas a estudiar en derecho, no te lo van a decir. Yo siento mucho esta información que te estoy dando, puede que te sirva o no. Eso es sumamente importante, o sea, ¿cómo que no me va a servir? Siempre me sirve, todo lo que es información sirve, o sea... Elio, ¿pero sabes por qué yo no puedo hablar con un abogado de estas cosas? Porque lamentablemente hacen un juramento en el Colegio de Abogados y ellos dependen de esa empresa y no pueden defender al cliente. Así es, lamentablemente. Pero cuando son abogados por ejemplo, por ordinario, se contraponen esas leyes, y el abogado, si encuentra a alguien como yo y otros que hay acá en San Rafael, están en un grave problema. Ahora, si es el común que no sabe nada, ni se entera el cliente. Pero esto funciona así. Yo creo que lo debes saber. No pido que me lo consientas y me digas que sí. No, sinceramente no. Estoy desayunándome ahora porque la verdad es que yo me dedico mucho a otras ramas del derecho, ¿viste? Entonces ni siquiera estoy con esto. No, es que esto está oculto. Esto lo saben los jueces. Bueno, y algunos, porque hay algunos que están puestos a dedo, sí, y son abogados, es políticos. Sí, eso es verdad. Pero el VAR, los jueces del VAR son tremendos. Y cuando se equivocan, quien los juzga... No, pero te digo, el contrato que vos firmaste está referido a la corona. Yo te lo puedo asegurar, tengo los escritos y todo. No sirve de nada que te lo muestren, pero por lo menos te hago estas comillas para que sepas en dónde estamos todos. Vos sos esclavo porque pagás impuestos. Yo soy esclavo porque también pago impuestos. Y pagar impuestos es sinónimo de esclavitud. ¿Y sí? Porque impuesto. Y eso viene del derecho romano. De la iglesia. Te lo sacan. No podés no pagarlo. Los jueces también son iguales. Los jueces todo. También. Y los políticos. Bueno, o sea, pero si ellos pertenecen a una corporación argentina, ¿no? República of Argentina, que tiene un número SIC, y te lo puedo mostrar ahora, y todos los números que pertenecen en el 59 es cuando pasan a ser una corporación. Y el pueblo no, la mayoría del pueblo no sabe que por eso la deuda externa, porque es una empresa. Nos está drenando a nosotros, Estados Unidos, y por eso Estados Unidos tiene aviones, tiene tanques y todo lo que hace, porque es un depredador de todos los pueblos. A ver, no hace falta que yo te pueda convencer de esto. No, sí, me encanta a mí, no se trata de convencimiento, tengo claro cómo funcionamos, como siempre, como una colonia de toda la vida, o sea... La Patagonia ya no es nuestra. Sí, de toda la vida, eso es así. Me molesta cuando saltan estos nacionalistas de segunda generación, viste, que quieren venir a que... Escuchame, si nosotros no somos así, nunca lo fuimos. Somos gente buena, sí, nadie dice que lo contrario, pero a ver, hay cuestiones, como vos decís, que realmente son una... Pero bueno, no me quiero ir del tema. Escuchame, Cristian, ¿y en qué te puedo dar una mano yo? Mirá, ¿cómo puedo hacer para que me atiendan? ¿En el hospital? Claro, yo quiero hacer una denuncia por discriminación, que es lo que se me ocurrió a mí, porque esto ya creo que es una discriminación por la discapacidad. Se han ido sumando Si vos no podés ayudarme en esto, bueno, me lo decís además, no te hago perder más tiempo y decime dónde tengo que hacer la denuncia directamente. Pero por eso, pero primero hay que ver qué tipo de denuncia querés realizar. Bueno, porque antes estaba el... la historia clínica, primero, porque de a partir de la historia... ¿No te han dado la historia clínica? Sí, sí, me la dieron mal, pues, mal hecha, está sí, la primera. No, ya cometieron el delito, yo ya estoy listo, pero... A ver, antes de hacer una denuncia, me gustaría que se resolviera por las vías normales, porque es una estupidez, una cuestión, que me le pongan la fecha y la hora. Vos te referís que se resuelva administrativamente, que no tenés que llegar. Yo también estoy de acuerdo con vos, pero lamentablemente si no nos apurás a esta gente, viste, pero claro, o sea, sí, es que yo no tengo problema, me salto del caballo ya para hacerlo, pero antes de ser imprudente, me pongo en el lugar de esos empleados que desconocen. Claro. Lo he hablado. Empatía, exacto, lo he hablado. No, es que macho, a mí me han puesto en la historia clínica que soy peligroso para mí y para la gente. Inclusive hay 3 médicos que han cometido un delito, que han violado el derecho del paciente y me han puesto psicosis paranoide. ¿Vos te parece que estoy loco con lo que te estoy hablando? No, para nada. ¿Pero quién te puso eso? Disculpame el atrevimiento, ¿no? Laura, psicosis paranoide me pusieron por el tema de la pandemia, el barbijo. Ah. Se armaron y me pusieron... Juzgado de familia, que no traje el papel, porque aparentemente, por lo que he podido ir investigando, y abogados que le estaba preguntando, parece que te querían quitar los hijos. Porque si a vos te internaban... Claro, si te encuentran una insanía, sí. ¿Y qué pasó? ¿Y mi mujer? ¿Que también entra en el loquero también? No, tu mujer no. ¿Y por qué tienen que quitar? ¿Por qué? No, entonces no. Eso si lo tenés al cuidado personal tuyo, eso es otra cosa. Si vos lo tenés al solo cuidado tuyo, y encuentran que vos tenés una insanía, bueno, ahí sí puedes meter una medida cautelar para que el frenen en eso. Claro, para que digan los, ¿cómo se llama? La tutora de incapaces, menores de incapaces, se meta y vea si vos estás en condiciones de cuidarlo o no. Eso es un tanto en cuanto lo estuvieras vos solo, pero si estás en pareja, no. Y aparte, en 4 días me pusieron eso. Me voy a hablar con el perito forense. Le digo, ¿conocés esta firma? ¿Sabés? ¿Esta es tu firma? No, es que no entiendo. Este escrito está hecho por vos. Ahí dice, perito forense Mario Vijan. Le digo, ¿sos vos? ¿Sí? Bueno, ¿esa es tu firma? Esto es un oficio, le digo. Lo tengo ahí. ¿Es tu firma? No, lo que pasa es que no sé, que no entiendo. Le digo, ¿pero qué es lo que no entendés? Yo quiero saber si es tu firma, porque acá hay una fotocopia. No está tu firma real acá, no está tu sello tampoco. El tipo empezó a decir así: lo tengo con testigo. Le digo, ¿me podés decir? Porque tengo que venirte a ver. Le digo, me mandan de ahí a venirte a ver, que no sé para qué me quieren que yo me vea. ¿De qué? Todavía no me entero de qué. Obviamente que no fui, pero yo ya tengo ese dato porque tengo que denunciarlo. El tipo ese no tiene, ahí pone de que yo ni siquiera reconocía el tiempo-espacio, eso pone. ¿A un médico psiquiatra? ¿Sí? Mira, si así son los médicos. No se acuerda de mí, y yo ni me acuerdo de él, ni sé qué es lo que... pero si me habían metido una droga para que estuviera dormido, por supuesto que no voy a conocer el tiempo-espacio porque me dormí. Mirá, te digo más, no podía hablar, quería pedir agua, no podía hablar. Tenía la boca seca porque la diabetes... te seca la boca automáticamente con la subida de presión. Claro. Me faltaba el aire. Me estaba por morir, hermano. Créeme lo que te digo. Sí. Eso quiero denunciar. Yo tengo pruebas porque después que salí del hospital Pereira de Mendoza, sí, me vine acá, me hice los análisis para saber las drogas. Cuando pido la historia clínica, aparecen las drogas que me pusieron un cóctel que tardé para poder caminar un mes, 30 días. Porque no tenía fuerza en la cadera, hermano. ¿Voy a dejar pasar eso? No, claro. Me duele, ¿sabes qué? Mis paisanos que han hecho esto. Claro. Eso. Claro. ¿Cómo puede ser la gente tan empática de no tener compasión con alguien? Más por un barbijo. Poco empático. Claro, poco empático. por el barbijo, ni siquiera... Me hicieron el PCR, me agarraron tres policías así, me metieron, me lastimaron, después me enfermé, me agarraron. ¿Te acordás del virus del ébola en esa época que se decía que era algo fatal, te acordás? Esposado, me sacaron sangre sin mi consentimiento, drogado. No, hasta eso fue una locura. Cuando me lo contaste la otra vez, la verdad que no lo podía creer. Bueno, entonces, ¿a dónde voy? Pero precisamente ahora, porque me has contado tantas cosas que... No, está bien, es que ahora... tengo que ir al principio. Claro. Historia clínica. Bien. Porque esto tengo que terminarlo. Claro. En abril. Claro. Pero me están imposibilitando. Ya no sé si ya no puedo pedir... De hecho, te están imposibilitando ellos que vos termines este trabajo. Exacto. Porque lo que para quieren... Vos, esto para y vos, porque si no, esto lo van a ejecutar. Pero, porque claro. Si yo llego con algo allá, ¿qué hago? ¿Qué van a hacer? ¿Me quitan la pensión? Claro. ¿Me voy y me tiro al puente? No, claro. No. Claro. Por eso, yo lo que haría sería, o sea, desde el lugar jurídico, ¿no? Primero iría nuevamente para, como vos decís, para ver si se puede resolver en un ámbito administrativo. ¿Viste? Tres veces. El libro de queja también lo puse. Esta nota la puse ahí. Queja, no, te digo que la voy a pena que lo puse y lo pegué. Y pegué todo el coso, lo pegué en el libro de queja porque no me voy a poner a escribir 4 o 5 hojas. Lógico. Se lo pegué bien pegado para que si tienen que romper, porque en el correo me hicieron eso, cambiaron el libro y yo le había sacado una foto, le mandé a Buenos Aires lo que habían hecho y lo echaron a la mierda. Al tesorero del es lo que me dije, yo no he ido más, pero al tesorero del correo. Ah, mirá vos. Bueno, surtió efecto entonces. A ver, pero tengo que llegar a eso. Y lamentablemente sí. O sea, ¿qué crees que te diga? Si vos... Sí, vas sí, por la sí, buena, te lo no entiendo. Te das bola, y bueno, tenés que ir a por la mala, ¿qué vas a hacer? Entonces, yo lo que diría sería que fueras a, primero, bueno, vos ya tenés, digamos, ¿cómo se llama? ¿Algún tipo de contacto con el abogado de ahí del hospital? ¿En la parte de asesoría letal? No, pero ¿qué va a hacer? Él va a defender el hospital, no va a defender a mí. No, pero lo que pasa es que él tiene, no solamente defender el hospital, sino tiene que defender, para defender el hospital y para defender los derechos, también tiene que ver que nos manden huevadas, porque si mandan huevadas después, cuando entren en denuncia, él va a ser el que va a tener que responder por los malos procedimientos de los empleados. ¿Entendés? Y que es él el que pone en la denuncia, es él el que, no sé si es él o otro abogado, pero ahí sale un abogado del hospital, es el que me manda a la causa, que empieza con 130, que es el número de expediente, con el juzgado de familia. Sí, pero eso son cosas que... Claro, es que no la puedo entender. Yo tampoco la puedo entender. Acá lo que vos eso para pidiendo. Mí se la han inventado para cerrar la causa, porque según claro. La causa está cerrada. Para mí, vos lo que tenés que hacer... Acá, perdóname, acá no se entiende un carajo. Acá lo, no, esto... eso lo entiende el médico. Sí. Esto es una derivación para el traumatólogo. O sea... Fácil. Y estos son análisis, obviamente, pero... Que tampoco te has hecho. Y no, voy a ver si me dan pelota ahora. Yo lo que te diría es que fueras y que en buenos términos decirle, mirá, o sea, vos tenés ahí la carta de documento que te han mandado del... No, se la mostré, fue pues, me mandaron ahí y dice, bueno, vos no podés hacer nada porque eso es para un trámite administrativo. Así me mandó el tipo, no sabía ni idea. No sabe ni cómo va a ser. No, bueno, pero... Si vos tenés, te lo están pidiendo ahí, o sea, te están pidiendo que vos vayas y hagas... Sí, es ley, no es que estoy inventando. Claro que es bueno, pero yo del Estado, o sea, considero que si, digo, si este trabaja en no, una... No, pedí hablar con otra persona. No, porque cuando te pase una si cosa así... hablé con la directora, le mandé tres cartas informándole esto, hablé ayer con el abogado. Pero informándole qué... ¿Que no te daban turno? No, es que informándole lo que me hizo este muchacho que no me quiso atender, no me dio los turnos. Bueno, por eso, ahora tenés que ir de vuelta y que espero que te encuentres con otro muchacho, porque... No, realmente... si justo está en esa caja, es el único que atiende a la caja 3 para eso. ¿Y qué te, y bueno, es que no te queda más remedio, entonces, ¿qué te dicen desde el...? Y bueno, ¿pero qué hago? Si ya tengo 3 posibilidades, ¿lo voy y lo denuncio? Sí. Porque si ¿y a dónde lo denuncio? ¿Sabes lo que pasa? Que te está jugando una pensión tuya, vos... Claro, a él no le importa, a mí sí. No le importa, vos sí, es muy importante, digamos. Sea 300, 400, lo que sea que vos cobres, es una entrada de dinero que primero te corresponde por la discapacidad. Y segundo, ellos no te pueden trabar una... Primero, del Estado están queriendo hacer una auditoría general porque hubieron muchísimas pensiones truchas. Está bien, eso lo entiendo. Ahora bien, vos sí tenés la discapacidad que tenés. No sé cuál es, ¿cuál es tu discapacidad? Traumatismo, la falta de la mano y me falta el dedo meñique. Pero previo a eso, la... Y bueno, se junta la diabetes. Me estaba haciendo en ese momento porque tengo un problema en la espalda. Pero tu CUT, ¿qué dice? ¿Cuál es tu... el tenés? Sí. Debe ser por el tema de la mano. Porque la espalda no lo terminé de hacer. Con la mano siempre estuviste jodido. Y sí, si me tengo el dedo en gancho, no puedo usar la mano. Diagnóstico funcional. Funciones corporales, dice. ¿No tomas ninguna medicación para esto? No, uso imanes, porque si no, me estaba olvidando de caminar, hermano, con los... Anomalía de la marcha y de la movilidad, amputación traumática de otro... de un dedo único. ¿Te la han amputado un dedo único? Sí, sí, sí. Ah. Bueno, listo, ya está. Está claro, o sea... Sé que no me lo pueden quitar, pero vos ves la carta. Y cuando vayas... cuando vos ves la carta, pero cuando vayas, o sea, te falta un dedo. No estoy inventando nada. De la espalda, bueno, tengo que mostrar. Acá dice claramente que tenés un dedo completo amputado. Con lo cual eso te genera una anomalía de la marcha y de la movilidad, amputación traumática de otro lado único, completo, parcial. Con lo cual, no hay. Porque, claro, viste, y eso, ¿sabes qué? Porque no me atendieron. Me tendrían que haber internado y yo el dedo me agarró necrosis, hermano, por no atenderme. Me dijeron 15 días. Yo me agarro con una sierra sin querer, pero me corto por arriba, no me corto ni el tendón ni nada. Me dieron celestones, no sé, un antibiótico cagado. Se me puso negro, se me puso necrosis, me tuvieron que cortar. Le digo, ¿me podés cortar acá para yo no perder tanta movilidad? No, porque después se te va a lastimar y te va a... No me aconsejó, ellos les interesaba cortar. Y me cortaron, me cagaron la vida. Y de que salí, digo, bueno, será porque la primera vez, le digo al traumatólogo que me atendió en ese momento, ya no está más. Le digo, ¿cuándo se me va a pasar el dolor? Pues me duele todo el día. Y no, porque hay que hacer una operación acá, para sacar el dedo gatillo, para que el nervio cubital, porque se divide así y así. Hace 5 años, y me duele, y me duele, y me duele todo el santo día. Parece una morsa que tengo en la mano. No sabes lo que sufrí los otros días cuando me agarro sin querer acá con la sierra. La anestesia no me tomaba, así que mira, he chillado como un chancho. ¿Por qué? Porque... eso no me toma la anestesia. ¿Hace cuánto que te pasó esto, Cristian? Hace 2 días atrás. No, pero del que perdiste el dedo. Y en el 2018 fue en agosto, a ver, cerca de agosto, julio, agosto. Mm. Y bueno, hice todos los procesos, estuve 18 días ahí, casi me muero, porque me agarró una infección acá, me pelé todo, hermano, casi me muero. Y le dijo al tipo, el guarango, le dijo, mire, probablemente le vamos a tener que amputar la mano. Entonces, entonces le digo, no quiero que me, cuando me fueron a operar, no me durmas, le digo, quiero estar presente de todo lo que estás haciendo. Ya no le desconfiaba nada. Claro. Y no, tuve que agarrar el pecho y... ¿Qué edad tenés vos, Cristian? 55. No, estás joven, dentro de todo, o sea, gracias a Dios que te pasó estando físicamente bien, porque va a otro tipo más endeble, viste, por ahí. Ya estaría liqueado. Claro, estaría liqueado. Escuchame, mira, lo que yo te aconsejo, o sea, que vayas a pedir turno nuevamente, vos ya te fijaste en la página para sacar turno por internet. No, olvídate, ya está. Ya lo hice porque, digo, te ahorras tiempo. En la odontología sí. En otras patologías sí. ¿En esta no? No. No hay directamente. Entonces digo, bueno, pregunté con una enfermera y dice, mira, a lo mejor hacer una derivación. Bueno, me fui a ver el clínico ahí a los centros de salud y le traigo esto. Ya no sé, te vengo a decir porque ya la verdad que no sé a quién pedir. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que esto vos lo estás haciendo para después tener documentación adjuntable a la sí, pero maldita suerte que me pasa esto, ¿viste? Pero más allá de eso, quiero decir, claro, pero es que es lo que lo pide el gobierno. Lo pide el gobierno, entonces... Si ellos, vos agarrás y decirle, si no te dan un turno, decirle que vos estás haciendo todas las diligencias. No, danos prioridad a los que necesiten, me parece que yo no lo necesito. ¿Pero qué lo necesitas vos? ¿Vos lo entendés? No. Ellos no. El pibe no, el muchacho no. Por eso le presenté esta nota de queja. Y cuando le presenté la nota de queja, no te... No, lo hice ayer, presenté al abogado, le dije, y le digo, ¿por qué no lo recibí? En mesa de entrada, no me lo quiso recibir. No, esas cosas no recibo. ¿El abogado? Te dijo. ¿El abogado? ¿No sabes cómo se llama el tipo? ¿Un nombre grande? Lo anoté el nombre. No, muchacho joven. Lo anoté el nombre. La chica letrada, la que quería firmar, le digo, pero si te llamé, ahora querés. Estoy terminando de llenar el registro del libro de quejas, le digo. Si querés, me lo firmás. Y si no, hacé lo que quieras. Pues ya te pedí varias veces, le digo. Venía roja. No sabía qué hacer. Le digo, pero te lo firmo. No, le digo, es que ya no puedo anular esto, le digo. Esperate que lo hago y después, si querés, me lo firmás. No. Chao, se fue. Ahí llamó al abogado. Me dice, no, pero es que estas cosas me llamaban a mí. Ah, le digo, es necesario. ¿Me llamaba a mí? Sí, es necesario. ¿Y te lo resolvió? No, eso me dijo cuando vino, porque ya vio que ya estaba con el libro de queja. Le digo, ¿qué? Y llamaron a un policía encima. A ver, que si iba a salir yo como bandolero a hacerle algo, ¿viste? Lo que me dice, no, me tenés que llamar a mí, pero ¿es necesario que te llame a vos para presentar una solicitud de queja? Le digo, si claro, con la mesa de entrada es suficiente, que lo pone el silla. Ahora, cuando vos fuiste y no te quieren dar el turno, te dicen que es porque no hay. El muchacho, no el abogado, el Oscar. ¿Y? No, es que la primera vez se habían agotado la cantidad de... Sí, de cupo. ¿Y la segunda vez? Y la segunda vez, cuando voy, le digo, escúchame, le digo, hice mal la fila, porque no sé, yo no sabía los números de acá. Le digo, pero yo estoy de las 5 de la mañana. Ah, no sé, hacer la fila, eso no es un problema mío. Le digo, pero hermano, ¿estás seguro que estás diciendo? Digo, porque ni sé, yo no vengo a... Vengo porque me duele la mano, aparte que tengo este papel, le digo, de la carta de documento. Ah, no, sí, anda a reclamar a la administración. Así nomás. Le digo, si no, hace la fila atrás. Habían 30, yo seguro que llego y me dicen, ya está, se acabó. Yo, obvio. ¿Te das cuenta? Porque yo las cosas digo, la puta, hay que privatizar todo. Pero es que yo no lo puedo dejar pasar, amigo. No. Sí, tengo que hacer la denuncia, por eso. Si ya no me queda otra con todo lo que tengo, sí, ¿me voy a dónde? ¿A la correccional o a dónde? Yo iría. Yo iría a... A ver, vos tenés el cuando vos entras a tribunales, te ubican... Sí. O sea, después la derivación del delito es una cuestión de ellos intrínseca. Que lo arreglen ellos. Pero yo lo presentaría en caso de que ellos irían a la codefensoría, ¿viste? O en todo caso a... Yo te digo lo que yo haría. O a la codefensoría, cuando vos entras, te vas a la codefensoría, vos preguntás ahí porque por ahí... Que en la mesa de entrada, digamos. No, si no iría a lo que sería lo que le llaman la departamental, o lo que le llaman la fiscalía departamental, que es la fiscalía general. O sea, no es ni Gabriel, ni que el Ministerio Público Fiscal, ni la UFI. Que la UFI es la mesa de entrada de la unidad fiscal donde está la 1 y la 2, la correccional 1 y 2, esa no. Ese es penal. No, esto es penal, todo es penal. Bueno, no sé. Estamos hablando de que todo esto es penal. Bueno, a ver. Y bueno, esta mañana ya mandé otro escrito, porque ya tengo problemas también con una secretaria que tengo que denunciarla. No me queda otra, pero bueno, espero que... ¿Pero a dónde? El pronto despacho. ¿Existe? Sí. Bueno, entonces lo voy a usar para no entrar pero en... El pronto despacho existe para otra cosa. Para reclamar lo que ya no me funciona, estoy para no hacer un recurso de amparo. El pronto despacho existe para lo siguiente, supongamos, vos tenés un juicio donde le has pedido al juez que te resuelva, y el juez ya no resuelve y pasa el plazo. Entonces, cuando pasó el plazo y no te resolvió, vos le metés un pronto despacho y le decís... ¿No para pedir el expediente? No. Vos le decís al juez, mire, señor, apúrese... Porque los tiempos se han agotado. Entonces el tipo tiene que resolver. Porque si no... Entonces estaría mal si le pongo un pronto despacho. Lo que tengo que hacer es una acción de amparo, un recurso de amparo. Un recurso de amparo para que me den... Le pedí que, por favor... No me manden con lenguaje técnico, porque yo no leo lenguaje técnico. Claro. Y según la ley, la 27.275, acceso a la información pública, más inclusive le pongo en la nota la discapacidad y todo, me hablan en chino, me faltan el respeto. Sí. Entonces, explicado. Entonces no le firmé el último escrito, porque no se lo voy a firmar, porque no estoy entendiendo lo que me está diciendo. La ley del contrato tiene que ser claro. Lógico. Sí. ¿Tengo sí, necesidad sí. de aprender esto? Y no, pero sí. Tenés que... La necesidad, no tenés la obligación, pero sí la necesidad. Pero no tengo la obligación de saberlo todo. No, claro. Para eso no. Se le está pagando el pueblo, le paga los salarios a él. Entonces, me queda como última recurso de amparo en el Ministerio Público Fiscal y si no, directamente hago la denuncia a la correccional. Y sí, lamentablemente sí. Una acción de amparo sería, me han llamado recurso, porque el recurso cuando vos recurrís... Bueno, sería acción. Es una acción porque es una demanda, que vos metés una demanda como diciendo, che, ¿qué pasa? O sea, acá sí, no que le tiren los pelitos a la... ¿Entendés? A la... Claro, a quien tengan que tirárselo, ¿viste? Pero vos no. Lo que pasa es que todo esto lleva plata, tiempo, y lo ideal sería que vos sí, lo puedas corregir en el ámbito la acción, administrativo. La acción, está bien, pero la acción legal es una denuncia que no tengo por qué pagarla. Es no, una no, denuncia. No, la denuncia es una cosa. Después, la acción de amparo es otra cosa. Bueno, la denuncia es penal. La acción de amparo es civil. La acción de amparo es para que vos te reconozcan un derecho constitucional que vos tenés de ser atendido, de todas estas cosas que te lo están negando. Pero la denuncia es otra cosa, es una denuncia cuando hay un delito. ¿Sí? O sea, la denuncia va al acto correccional como una instrucción, dependiendo de qué delito sea. Y la acción de amparo es tener que buscar un abogado que meta una demanda contra esta gente y se va a tener que hacer cargo el Estado. Generalmente el Estado pierde. Yo no quiero plata, quiero que le saquen el puesto, hermano. Bueno, sí. Porque a mí no me sirve la plata de ellos. No, es la plata porque del pueblo. Es plata del pueblo. Claro. Entonces, si no sabe hacer su trabajo, pues que venga otro que lo aproveche mejor. Y sí, pero ¿qué es lo que van a tratar de hacer? Arreglar con plata, a lo mejor. Y sí, es que es la única forma que tienen para arreglar. Pero mientras tanto te hicieron perder tiempo, dolores de cabeza. Bueno, lo tengo que hacer, tendré que aprender la vida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hablo a una acción. Vos tenés en cuenta que si querés meter una acción de amparo, o si querés, o lo recordás mejor como un recurso de amparo, no importa, pero eso lo vas a tener que hacer en el ámbito privado con un abogado civil. Sí, que haga ese tipo de cosas. Una acción de amparo. Bueno, pero voy a tener que pedir gratuito porque no puedo costear un abogado. Claro. Si no, quedaría en indefensión. Claro, bueno, por eso. Pero eso es aparte, eso es una cuestión civil. Vos acá lo que querés reclamar, o sea, que. Bueno, por supuesto, que después vaya por. Claro. Claro, está bien, exactamente. Agotemos la vía. Iría primero al Ministerio Público de la Salud, como último recurso para que vean que también, en la Defensoría también del Pueblo no hace nada, cobran gratis, no sí, nada. Sí, pero sí, lo tengo que poner, sí. Cada vez que lo mando acá, se lo mando a ellos. Y sí, lamentablemente ese recorrido el que tenés que hacer para que te den bola, viste, un lado... Tengo la paciencia de Dios, no pasa nada, pero bueno... Suerte, Cristian. Sí, es que paso acá, a paso... La verdad, o sea, de acá nosotros... lo único que podemos hacer es darte un asesoramiento, no tenemos facultades. Bueno, no, pero está bien, a mí me sirve para ir al lugar correcto, porque no pido. No, está bien, pero a mí me da bronca porque digo, puta, ¿cómo gustaría uno tener, como por ejemplo la defensa del consumidor, que vos tenés la facultad de decir, bueno, claro, ejecutar? Sí, claro, sí, entonces sí. Yo agarro, mando un escrito y le digo que venga esta persona y me dé las explicaciones, y fijo fecha de audiencia. Entonces te digo, veniste el día jueves, que voy a fijar fecha de audiencia para que. Pero yo no, desde el municipio no, es como que. No se puede. Bueno. ¿Me entendés? Elio, ya está, con esto me sirve. Pero bueno, es demasiado largo el tema, pero. No, bueno, Cristo, tenía pero que saber. Que te pueda servir. Bueno, en otra oportunidad vengo y si tengo alguna duda te pregunto para saber dónde. Sí. Entonces claro. Directamente tengo que ir al juzgado directamente. Sí. Listo. Pero bueno, primero a votar la vía meditativa, a ver si te lo solucionan antes y no tenés que. Ok, listo, muchas gracias. No, por favor. Elio, la chica esa es la que está acá. Ajá. Y ahí no te va a volver a su casa. Es para asegurarte que te llamen. Perdón.